es que empiezo el programa y es una retadila de vainas. Que es obligatorio, que hay que... ¿Cómo es la frase, Nico? ¿Hay que qué? No, solo uno solo tiene que morirse. Hay que morirse, exacto. Buenos días, ¿cómo están? Oh, wow. Hola. ¿Qué tal, Jaime? No oigo nada, oigo una persona que dice, ¿cómo van por él? Dale, ¿cómo le va, hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué, Jaime? Bien, hermano, hoy es penúltimo de arepaso, ¿no? Sí. ¿Cómo está el arepaso, Michelle, hoy? Porque tengo unos muy buenos. Ya te digo. No, estemos preparaditos, rapidito. No, pero es que esto casi... No, no, no, hay que estar con las funciones al día. Antenas, antenas. No, pero no está cargando el internet. Antenas, mi amor, antenas, exacto. Ojito ahí. Ojito ahí con las antenas. Hay que tener antenas, sí. No bueno, siempre. Hermano, bien. ¿Cómo que no siempre? No, claro, siempre hay que tener antena. ¿Mm? No, bueno, aquí ya abrió. Orly tiene menos 40, yo tengo menos 23, Carl tiene menos 22 y Nico tiene menos 2 puntos. O sea, es un arepaso demasiado malo el de este mes, ¿no? Pues se resolvió rápido. Bueno. No, usted es el ganador, hermano. Se resolvió rápido. Pero se resolvió hace como un mes, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la sección No voy a dimitir. Ah, bueno, bueno. En los originales, no voy a dimitir. No, pues, tan varoncito. No voy a dimitir. ¿Otra vez? No voy a dimitir. No, se le rayó el disco a este man, hermano. No voy a dimitir. Hola, pero este señor, ¿qué es lo que le pasa? No voy a dimitir. Y le falló el pronóstico a ese man con Tuti. Moraleja, nunca digas, no voy a dimitir. En España hay un dilema muy grande. Es la famosa historia de la inundación de la Dana de Valencia. Sí. Sí. Y el presidente de la comunidad valenciana es Carlos Mazón, que es un miembro del Partido Popular. Y el tipo hoy dijo, no voy a dimitir. Y el tipo se ha contradecido 25 veces en todo. El tipo se tomó la tarde libre y quién sabe qué hizo. Y lo que están diciendo ahora es que él llegó a las 8:28 y ya lo dijo ayer, pero ha dicho que había llegado a las 7:05 y antes que a las 6:05, que había estado en contacto porque él tenía que llegar al Centro de Prevenciones de Desastres. Pero lo que ya se concluyó y es delicadísimo es que desde cuando él llegó ya el 80% de la gente que se murió estaba muerta. 8:28 y comenzó el problema a las 6. Ah. Pero no va a dimitir. Claro. No, yo no. Que dimitan los que están diciendo mentiras mías. El Partido Popular. El PSOE. Y el Partido Popular y mi amigo Felipe es otra persona ahí como muy. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Cómo? No, ahí parece yo que. Yo lo sé. ¿Hay como un corto? Sí, había como, pero ya, ahí se lo oye bien. No. Uy, uy, uy. ¿Qué le pasó? No voy a dimitir. Sí. Que no. Véalo. Pero minuto, ¿ustedes me oyen o no? Suena pero algo? Está entrecortado. Se le corta a veces, es como si hubiera un corto. ¿Cuál corto, hermano? No, pues yo no sé, pero. Es que se oye entrecortado. Exacto. Como. Pero se oye como. Ahí. ¿Pero me oyen así bien? Ahí bien, ahí bien, ahí bien, ahí bien. No voy a dimitir. Entonces el tipo no va a dimitir, pero es un gran problema. Porque el tipo lo van a meter a la cárcel. O sea, pues, porque el tipo mató a 200 personas por no ir a la oficina. Tiene que tener una responsabilidad política eso, ¿o no? Claro. No, para mí penal. Penal. Ambas, sí. A él lo echan ya. También. Y lo que hace Feijóo, que es el jefe de él, que es el que lo echa o no. Sí. Es que se hace el loco y le pregunta y dice, no sé nada. Y dice, nada. Sí. O sea, le preguntan a todo el mundo y nadie sabe nada. Y los del PSOE dicen que ese es un ampón, que es un mentiroso, que es un delincuente. Y yo estoy completamente de acuerdo. Él. Ve ahí. No me pucha. Va a ser un cablecito, Jaime. No, es que es solo un cable. Es un cable y está perfecto. Yo no sé qué pasa. Acuérdense que siempre tenemos aquí como unas cosas raras. Espérese. Es que se ve mañana comprar un micrófono, sí, es muy berraco. Un poco difícil. ¿Dónde consigue? Ve, está sonando mal. No, ahí te estás cortando. Ahorita no estoy cortando. No, ahí está bien. Y ahí ya estás bien. Sí, yo sé, pero yo no me puedo quedar como una momia. Yo soy un hombre activo. Usted no me saca la piedra, hombre. Todos los días tengo un problema. No voy a dimitir. Bueno. Me van a dimitir, que es otra vaina, ¿no? Cálmese. Para que lo tengamos muy presente. Me van a dimitir. No voy a dimitir, por supuesto. Pero me van a dimitir. Eso sí, no tengan la más duda, ¿oyó? Bueno, esa es la historia mía de no voy a dimitir. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Nicolás? El tema del día, un personaje muy lobo, pero que te cae bien. Sí, está muy mal construido, pero lobo se entenderá que es lobo, pero lobo es muy feo, es muy déspota, es muy horrible. Sí, despectivo. Es una palabra despectiva. Pues, ¿pero la usamos o no? Pues es que... ¿Por es que cuál la reemplazamos? Muy, es que cuál muy... ¿Muy ordinario? Muy estrambótico, ¿qué será? Es que no sé. No. Estrambótico. Por ejemplo, Jairo Alonso. No, pero... A mí me caía muy bien, pero el tipo tenía su estilo. Pero, por ejemplo... El señor del ciclismo de ojos azules, pues me gusta, pero tiene un estilo. No, ídolo. Carlos Julio Guzmán cuando dice... Y esas beldades que pasan ídolo, por la carretera. Ídolo. No, ah, no puede ser ídolo. En no de pinta, sino de... De actitud. No, que es un poco ordinario. Sí. ¿Ya bueno? Ah, sí, puede ser. Porque es que el lobo, ¿qué le importa? O sea, Liberace era lobo. Kitsch. Pero era sofisticado, era distinguido. Digo yo, ¿no? Sí. Esa lámpara de Baccarat y... Uy, sí, no, no, me acuerdo. Sí, eso clasifica como lobo. O sea, Chayanne no es un tipo muy elegante. No, pero nos cae bien, por ejemplo. A mí no me cae bien. A mí me parece un tipazo. Claro, porque él es todo cariñoso y todo gentil. Sí. Exacto. Es más o menos eso, pero si se puede cambiar la palabra loba por una persona... De otro comportamiento diferente al tuyo, no, eso es muy elegante. No, exacto, eso es... Una persona ordinaria, que para ti eso. Es ordinaria, pero te cae bien, ¿bueno? Sí, listo. Es ordinaria. Ordinaria es un señor que se suena con las cortinas en un restaurante. Sí. Pero le cae a uno bien. Pues el que... Yo vi a Modric en un restaurante y se sonaba con la servilleta y sonaba hasta la quinta mesa y yo estaba en la quinta mesa. Bueno, pero pues... Y pagaba todo, sí, puede ser un gran jugador. Balón de oro. Pero es que no estamos midiendo los méritos, sino lo ordinario. ¿Y de pinta cómo estaba? De sudadera. Como debe ser. Claro, bien. Uno como ir a un restaurante bueno en sudadera. Muy bien, hombre. Mesa de seis, ¿no? Sí. Y el tipo al final sacó su tarjeta y pagó y eso tomaban. Y el tipo nada, tranquilo. Modales lentos. Sí, o sea, flojos. Muy flojos, es que el señor es croata, eso por allá nadie sabe cómo es la vuelta. No, vienen de Yugoslavia, ¿no? Claro, hombre. Hoy me monté en un carro de un señor que nació a una hora de Sofía, Bulgaria. Sí. Y él dijo, yo no vuelvo allá porque fui los políticos... amenazan a los empresarios que si no les dan plata, les cierran las empresas. Ah, no diga. Toma, esos, pues, sí, exacto. Mafioso, totalmente. Sí. Es que uno, ¿usted dónde es? Bulgaria. Uy, sí, ese es ya entra, la mafia búlgara es famosa. Sí. Y la rumana. La rumana. Los húngaros tampoco son tan suaves. Todo menos suaves. Ese bloque oriental es complejo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Dónde naciste? Bucarest, dicen. Y ahí para abajo, Croacia y todo eso, ¿no? Bosnia. No, pero Croacia, eso se volvió internacionalizado, está mucho mejor porque viven del turismo y tienen un país divino, o sea, es un país divino. O sea, eso sí, no hay nada que hacer. Eso hay que conocerlo una vez. Y entre más pase el tiempo, mejor estructura hotelera y de turismo tiene. Bueno. Pues, oye, esos no son buenos destinos, digo, Hungría, Bulgaria. Es divino, pero 2 días. Usted ¿sí? va a okay. Buda y va a Pest y dice, chao. Bulgaria, no, eso debe ser un moridero. Tiene que ser muy bueno. Rumania, un moridero, ¿no? Bueno, con Chechescu. Croacia es uno de los. Croacia es uno de los países más bellos del mundo. Ese sí hay que ir. Y ahí Croacia, cuando usted va por la costa, porque va de, no me acuerdo la ciudad, usted va de la más linda, Dubrovnik. Sí. Y ahí pasa a otra ciudad, pero en la mitad del camino se atraviesa. ¿Cómo se llama esa vaina? Serbia, sí, Herzegovina. Sí. Y usted entra ahí y si son comunistas, entonces Bosnia, esa vaina. Usted tiene que parar aduana, lo miran muy mal, lo raquetean usted fuerte. Mira hacia adentro y muy horrible. Mira para adentro y ve que todo es comunismo de los 50, horrible. Y a los 5 kilómetros vuelve a entrar a Croacia. Pero ¿sabe qué gente se evita eso? Los que tienen yates, la gente rica. Es ah, que, bueno. Bueno, eso sí. Eso es muy difícil así. Pero se hizo. Alquilamos un carro, ¿no, Emilio? Claro. Sí, claro. Split se llama la otra ciudad. Split, que es divina también. Divina. Todo es divino. Las islas croatas, el mar de Croacia, es que eso es el Adriático, que es divino. Claro. Ahora, no saben hacer un pescado, no saben atender en un hotel. Atienden ellos, que a las patadas. No, están hasta ahora porque el turismo genera el 25% del Producto Interno Bruto. Uh-huh. Eso es divino. Esa es una mínima parte de Yugoslavia, ¿no? Para que sepamos, ¿no? Pero digo, ¿y la atención es un poco que brusca? Capital, Zagreb. Correcto. Pero, no, correcto no, podría ser otra. No, pero Belgrado no es. No, porque es de Serbia. Esa es la historia. Y Serbia no, no conozcan eso. Eso ahí no hay nada. No, ¿no? Hay nada. No. Croacia, ahórrense el resto. Croacia. Pero eso hay que ir con lujos. Eso no puede ir uno ahí. Eso hay que ir bien. Pero usted no puede ir ahí pidiendo a ver si le dan posada en Dubrovnik. No, no. Como ahí, mochileando. En Dubrovnik grabaron Juego de Tronos. Las escenas de los dragones y todo el capítulo penúltimo de la primera de la última temporada fue hecha toda en Dubrovnik. Bueno, esa es la historia. No más para contar. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? De nuevo, tema del día, anunciando el tema del día. ¿Y eso era parte del tema del día? Claro, porque no sé por qué derivamos por hasta allá. Estamos hablando de, sino de Bulgaria y de. Ah, sí. Ah, perfecto. Entonces leamos ahora sí el tema del día. Bueno. Pero por favor cambiemos la palabra. Sí. Eso de logo. Muy ordinario. Ordinario. Una persona muy ordinaria o ordinaria, ordinaria. Que te cae bien, porque lo que es ordinario para uno puede ser para otra persona. Que, ay, comenzamos esto, fue por el señor. El taxista. Claro. No, y ahí comenzamos del taxista. El señor Modric, ahí empezamos a meternos. Sí, sí, por ahí fue el escape, sí. El esfuerzo de mandar un Twitter desde el campo para que don Jaime no lo lea, me siento discriminado. Léalo, brother. Sea varón. Porque me puso una grosería. Sí. El alerpen. Bueno, los italianos. Esto no es el tema. No va a leer nada que no sea el tema del día. Una mención a Jim Hackman, yo me voy a encargar de hacer una sección de 10 minutos. No te preocupes porque ese tipo sí que yo crecí con ese tipo, me sé todas las películas. Bakersfield, pues la verdad en todo el sentido de la palabra lo baso, pero me cae bien porque lo critican y no se atreven a tocarlo. Armando Benedetti, nota. Ah, bueno, vamos a poner 5-4. Don Genio, no, no, eso no es ordinario, eso va más allá. No, ídolo. Ídolo. Ya está con. Sí, ahí, claro. Su mejor vida. Exacto, ya nomás es el guache. La Tigresa del Oriente con los últimos remix que se quedan pegados en la. Pues, bueno, sí. La Tigresa del Oriente. Sigue viva, volvió a sacar cosas. Sí, sí. Nicolás Samper, dice este. Con el mismo saco a días todos los días, el Papa Francisco hablando de fútbol con Pacho Vélez, tiene respuesta para todo, echa el agua a los compañeros en el paso y tiene más puestos que un bus, pero es un bacán. Para mí, para mí no me parece, pero no, Tanico. Bueno, vamos a ponerle un 0-1. Ah, pero pensé que le iba a poner un 6-1 por mencionarlo. No, pero no. Sé por qué escribió. Es pasado de loco y lo verías, pero me parece un man muy chévere. A mí Johnny Depp no me parece lobo. ¿Quién? Para nada. ¿Quién? Johnny Depp. Johnny Depp. Ah. No, no, no. No, es no, no, no. No, es extravagante. Es robótico. Sí. Los originales ni lobos llegan a ser, más bien son una jauría. Ay, buena. Parece que, es que estoy mal. De perros callejeros. Nicolás muerde sin avisar. Carl caza lo que se deja. Michelle parece tierna, pero sabe cuándo atacar. Y Orlando solo aúlla para que lo escuchen. Pocos ejemplares, mucho ruido. Pero se les quiere. Bueno, 5-4. Rigoberto Urán es más ordinario que una gallina con orejas. Pero es un personaje que no finge ser otra persona. A mí sí me parece que es todo fingido. A mí no me cae bien. Sabe ser grosero, sabe burlarse. Es más feo que una semana sin carne. Pero un ejemplo nacional, a mí, pues para mí, ese man no es ninguna persona que me cae bien. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. El cabito del cartel de los sapos. Es muy lobo, pero bien. Martín de Francisco, Santiago Mauri y Jaime Sánchez. Ahí. No, un man me está tratando mal, no lo va a leer, está leyéndolo. Gali Galeano, el tipo es la representación de Pedro el Escamoso. Pero lo chamarra, queremos. Botas. Yo no lo quiero para nada. No, ídolo. Sombrero, aunque excelente persona. Y dejan, ¿de dónde dejan a Nico? Lo admiro, pero es un lobazo. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. El gran Nicky, como diría Orlando, con sus pantaloncitos y su sombrerito de intelectual y de mismas historias. Muy lobo, pero me cae bien. Oiga, va ganando Nico, ¿no? Muy bien, ¿no? Con honores. Muy bien, muy bien. Es la primera vez que va ganando en algo diferente a la de paso, sí, aquí, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Sí. Pero oígame este, en la FM hay un director que no hay un director que se salve. Desde Alejito Villarrobos con sus pelitos pintados hasta el narizón de las mañanas, don Jaime. Yo no salgo en las mañanas. Si sí, no, de ser otro un Jaime, entonces. No, es que ahí le faltó la coma. Ah, sí. Dice, de las mañanas coma, don Jaime. Ahora sí. Usted sabe lo lobo que fue y qué es. Porque la, el mono se viste de seda, mono se queda. Pero rico, mijo. Pero yo no sé. Este tema es un homenaje a Nicolás Samper, más lobo para donde cae bien. Oiga, Jaime, en estos días lo escuché entonando canciones de Bob Dylan. Apenas lo escuché, me imaginé a Billy Pontone diciendo, no le enseñes a cantar un cerdo. Muy bueno. Martín de Francisco, con esa pinta de tío evangélica, esa forma de vestir estilo bocadillo, con esos pantalones de Everfit, esa chaqueta Luger y el hablado de Ñero Bayuno, a pesar de todo, no me cae mal. Camisas bueno, bueno. Vaporosas, diente de oro, sospechoso de asesinato. Ordinario, bueno. No más poder, pero siempre en mi equipo. Diomedes Díaz. Ah, mire, 5-4. No sé quién es más lobo, si su forma de hablar o su outfit de pueblo de viernes en discotecas. Pero como el Tino metió goles, la perdonamos. Sí, yo estoy de acuerdo. Karol G lleva la lobeza encima como si fuera parte de su ADN. Pero igual uno la corea una que otra canción. Bueno, perfecto, brother, Nico. Entonces, ¿el tema del día cómo quedó? Mire, el tema del día... ¿Ahora quién lo va a cambiar? No, por eso. Un personaje muy ordinario, pero que te cae bien. El enano de Juego de Tronos renunció porque le pagaban un sueldo muy chiquito. No, ¿qué es ese chiste? Malísimo. No, bueno. Johnny Rivera. Es lo más palurdo que existe en la música, pero ha hecho muy buenas acciones para ayudar a personas. ¿Era de salsa, lo que llaman salsa rosa, salsa romántica? Sí. Enrique Carriazo, lo encasillaron en personajes agropecuarios, es verdad. Pero cae muy bien. Uf, crack. el Trump es el guache, pero pues sí, se sabe que es guache y ordinario. Uy, sí. Al menos de frente se sabe cómo es, no como otros petrifactos totalitarios. Mire, pues 5-4. El cacique de la junta, Dios mío, es más lobo y ordinario que un tamal con uvas pasas. Uy, pero su uy. Carisma, su diente y la forma de tratar a los ciegos y tener hijos como un conejo lo hacen rockstar. Hijos como un conejo. Suso el Paspi es de un lobazo. Bueno, sí, sí, sí. Mal hablado, pero me cae bien. No lo leo. No conozco bien a Orlando, pero siento que me cae bien. Por el lado femenino me caen muy bien Jennifer Coolidge y Leonor Espinosa. Bueno, ahí vamos. Listo. Ahí se leyó. Pero repitamos el tema del día para que la gente recomponga la palabra. Bueno. Un personaje muy ordinario, pero que te cae bien. Pero puso el muy, ¿no? Sí. Sí, es que me parece que vale la pena. Sí, muy exagerado. La cantidad de gente ordinaria que hay. Pero a mí me han dado palo, yo soy número 2 en la lista. Vamos ahí, estamos peleando, ¿no? No, usted está volando. Volteando los dos. Usted está volando, claro. Yo voy, en Orlando remonta, va ahí ojo. Muy, muy ojo, pegado. Cojito ahí. Y tú ahí que remonta de pronto usted. No, Nico va de número 1 con disco de platino. Sí. O sea, Nico Tino tiene 10 ya. 10. Tiene 10 discos pero de platino. Pero en primer conteo. Vamos a ver. Bueno, vámonos con. Vámonos con a las 6 en punto. Le hago un homenaje a Jim Hackman. Y voy a tratar de hacerlo muy lindo. Es que ese tipo sí que me. Sí que vi todas las películas completas. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a comenzar entonces con un clásico de los 80, una banda que comenzó haciendo rock progresivo, pero que como muchas bandas de rock progresivo realmente tuvieron éxito comercial fue con una canción pop, y es Yes, esto se llama así, Owner of a Lonely Heart. Ha aparecido una enfermedad desconocida en la República Democrática del Congo, que presenta un riesgo de salud pública significativo, informó la Organización Mundial de la Salud. Tiene una mortalidad elevada y una evolución rápida que puede llevar a la muerte en menos de 48 horas. Ojito ahí. Ojito ahí. Se han detectado 2 brotes en zonas rurales del noroeste del país. El primero se ha identificado a partir de la muerte entre el 10 y 13 de enero de 3 niños menores de 5 años originalitos que se comieron un murciélago muerto en el pueblo. Ah, o sea, es que, Dios. Que también hay que tener un poco de moral. Dios. Es que vivo es feo, ¿cómo será muerto? El segundo, con muchos más casos, el 9 de febrero en el pueblo de Bornati. Y no se ha identificado ningún vínculo entre los 2 brotes separados por 200 kilómetros, pero ojito ahí, ojito ahí. Se han registrado 431 casos y 53 muertos. La tasa de mortalidad es del 14%. La mayoría en Bornati. ¿Cuáles son los síntomas? Eso. Es lo que quiero pues comentarles por si acaso sienten cosas raras, ¿no? Sí, sí, sí. Los síntomas son característicos de una fiebre hemorrágica como el Ébola. Fiebre, dolor de cabeza muy fuerte, dolor muscular, dolor abdominal, diarrea, fatiga y sangrado por la nariz, por los ojos y vómito. Oh, pero Dios mío, ¿qué es esto? Sangra por los ojos yo... ya no hay salvación. No, no. Es un nazareno. Último que queda es la muerte. Cuando usted sangre por los ojos. Ahí sí está, hermano, echa la bendición y a dormirse. Entonces no le han puesto nombre a la vaina, no, pero sí le pusieron el nombre. Entonces, en el brote más grande, donde la mitad de los muertos se produjeron en las primeras 48 horas, tras el inicio de los síntomas, el informe epidemiológico de la OMS No refiere pérdidas de sangre, pero ¿y por los ojos? Secreciones nasales, y se le pone a uno el cuello como una yuca. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Yo no lo sé, pero traten de no dejarse agarrar por esta cosa. Es muy delicado. Comenzó con tres niños que se comieron un murciélago muerto. ¡Qué bárbaro! ¿Pero por qué no comen frutas? ¿Por qué no comen pasto, naturaleza? Es lo que hay. Pues dicen que el COVID empezó así también, ¿no? Sí. Con murciélago. No, es una teoría. Pero no comiéndoselo, sino que alguien, un murciélago picó un humano. No, pero es que como los venden allá en los mercados chinos y yo no sé. Que habían prohibido, ¿no? En algún momento. Vamos con Michelle, con el consultorio del doc, que es muy preciso. No, consultorio del doc, y es una actualización al estado de salud del Papa Francisco, porque hace dos horas directamente desde el Vaticano se reportó el estado grave del Papa. En este momento ha mostrado una mejoría hace unos días, sin embargo, lleva 14 días ya ingresado en el hospital en Roma por problemas respiratorios que ya lo habíamos contado, y sigue necesitando altos flujos de oxígeno, lo que preocupa claramente pues a los médicos. Las condiciones clínicas del Papa confirman también hoy está alternando la terapia de oxígeno con una máscara que también tiene que estar usando. Ahora también, por otro lado, lo que se ha dicho es que no quieren como dar falsas digamos que expectativas, por lo que ahora su estado se declara reservado. No, es que leí un artículo, Michelle, para complementarte. Yo no sé si el tipo está intubado o no. Eso no lo sabrá nadie. Sí, acá dicen que necesita máscara. Bueno, pero hay una frase de alguien ahí del hospital que dice, es que él puede estar más acá o más allá. Eso es una cuestión de suerte. O sea, te puedes mejorar o empieza una falla multiorgánica. Sí, terrible. Porque cuando te falla la respiración, ya le fallaron los riñones un poquito. Sí. Bueno. No le llega oxígeno al cerebro y ahí ya. No, el tema es que lleva muchos días. Sí. 14 días. Mucho tiempo. Y no mejora. Mejoró un poco en estos días pasados y hoy ya está grave otra vez. ¿Pero está grave? Lo que me lees es que está grave. Sí, hace dos horas reportaron en estado grave. Sí, directo desde el Vaticano. ¿Y esa cosa? Son noticias del Vaticano. Ok, perfecto. Bueno, vamos con... Es que Nicolás empieza a... No, sí. Yo estoy quieto, callado. Ya el año pasado lo ganaste, Nico. Yo estoy callado. No, lo que pasa es que ¿quién necesita más hablar, Nico o Trole? Trole. Bueno, eso es no puede. Un pero caso cortico, hermano. Sí. Que se va más un de un caso, minuto, chao. No. Un caso extraño que los médicos detectaron en Lesoto, en Sudáfrica. Una niña de 15 años que llegó con un dolor abdominal, le hicieron los exámenes y tenía 9 meses de embarazo. La niña era virgen. No. Entonces, ¿iluminada? Sí, lo único que dicen es que pudo ser, que sería un caso muy raro, muy raro, pero que fue por sexo oral, porque fue lo único que tuvo la niña. La niña tiene un, de hecho tiene una... ¿Qué edad tiene la niña? 15 años. Tiene un defecto congénito en la vagina que se llama atresia vaginal distal. Y eso es una cosa que ocurre muy de vez en cuando, pero es una malformación de la vagina y por lo tanto no pudo haber quedado embarazada por la vagina. Y además era virgen. Pero entonces, por la boca, ¿cómo es? Eso sí no se sabe. Ese poco de gas. Dicen que es como si fuera un in vitro. Es como si hubiera sido un in vitro. ¿Por la boca? Sí. Bueno, según eso estamos hablando de un caso en Lesoto, ¿no? No, pero es que en Lesoto pues tiene uno los mismos ácidos gástricos. Pero bueno, pero usted, pues... usted se come una moneda y la moneda le sale borrada. Cualquier cosa puede pasar. Tú te tomas una moneda y cuando... Claro. la eruptas al final, pues que hace todo el camino. Ya no hay cara ni sello. No, exacto. No hay ni cara ni sello, es una cosa de metal porque hay un poco de gas. Sí. Y de ácidos. Ese, ese caso cuento complejo, está ¿no? muy raro, pero sí. Es interesante. Sí. Como Sarita auditar un poquito esta historia, pero bueno. Sigamos. Voy a decir una cosa, pero mejor no. Mejor no. No, me quedo callado. Pero dígala. No, si no, me quedo aquí tranquilo. Si no, es para no, atacar. No, no, no. No, no, pues que uno teoriza también, ¿no? Al respecto. Pero no, no va pues, a ser. Obviamente el bebé tuvo que ser por cesárea, ¿no? Porque... Claro. No, pobre. Y los papás, me imagino, también lo sorprendí. Creo que el exnovio estaba muy bravo. No, pues qué tal, es cara. Bueno, listo. Me parece el primer arepazo es una locura, brother. Es una locura. Sí. Estoy viendo una vieja que es igualita al chichilla. ¿Cómo, perdón? La chichilla esa. ¿Cuál? La esposa de Santiago Alarcón. Ah. La novia. ¿Qué me importa si es la novia o no? Que salen comiendo pasta. Sí, pasta la esposa. Y él, la esposa, ¿cuál novia? Están casados, tienen hijos. No te corrijo porque a veces me corriges cosas indebidas. No, pero yo no dije que era la novia, dije esposa. Tú dijiste la novia. Dijiste novia. Esposa. Dijiste la novia. Dijiste la novia. Si me dices que no la dijiste, te pongo roja directa. Estás desconcentrada o algo ocurre. Al revés, corregí que era la esposa. No, digo, yo vi que era la novia. ¿Dijiste novia o no? No, dije que esposa. Roja directa. No. Dijo novia. ¿Por qué? Dijo novia. Escuchemos la grabación. Yo, claro, Rosaldo, busquémosla. Yo y novia. Roja directa. Yo también. Vamos a la grabación. La correcta. Vamos a oírla, Rosaldo. Correcto. Emilio, vamos con música mientras buscan. Cuando llega novia, y después yo digo, ¿novia? A la esposa. Pero me dice que nunca has dicho novia. No dije novia. ¿Cómo va el arepaso? Orly tiene menos 40, yo tengo menos 25, Car menos 22, Nico menos 2. Si dijiste, ni no dijiste novia, te pongo más 2. Ahora yo creo que tú dijiste esposa, ¿sabes? Ay, Nico. Emilio, vamos ¿sí? con música. Bueno, vamos a pero continuar. Si tengo a dos testigos. No. Esos testigos tuyos, déjame decirte, no confío sé. Más. Yo creo que dijo esposa. Y si no le toca menos. Sí. Bueno, vamos con música. El turno es para Jamiroquai y una canción de el que hasta la fecha es uno de sus discos más recientes, el penúltimo disco de su carrera, que se llama Rock Does Light Star del año 2010 y esto se llama Two Completely Different Things. Bueno. Organizada siempre por la empresa de entretenimiento Distinctive Assets Legendary, desde hace 23 años, las bolsas de regalo de este año para los nominados a la categoría solo de mejor actor, actriz protagónica, actor de reparto, actriz de reparto y mejor director, incluyen 61 artículos, una amplia lista de regalos entre los que se pueden encontrar una gran cantidad de productos cosméticos de lujo, noches en resorts de lujo de ensueño, como las Maldivas y Sri Lanka, vitaminas, cojines para las mascotas, vinos gourmet, sales de baño, galletas personalizadas, marihuana legal en California, e incluso seguro y descuentos para proyectos de construcción. Según el fundador de Distinctive Assets, Lash Ferry, algunos de los obsequios de la bolsa servirán para ayudar a las familias devastadas por los incendios de Los Ángeles. Pero tú no tienes obligación, tú no tienes por qué dar nada. Les damos estos obsequios no en función de la necesidad de los destinatarios, sino por el deseo de reconocer un trabajo bien hecho, dijo un comunicado. ¿Cuánto vale esa bolsa de regalo en dólares? música, Camilo. Gracias. En dólares, un valor, 20 segundos. Sé que Orlando tiene un teléfono nuevo, pero no sirve para nada. Bueno, menos dos no. Para Orlando Rivera. No ha contestado. En los originales. El infierno. No, tranquilo, hombre. El infierno de las telecomunicaciones. Sí, pero súbala, es que no oigo la presentación. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos uno para Michelle. Ahí mismo, no la vuelvas a poner. Puso 15,000, Carl 50,000, Nicolás 200,000. Más dos para Nicolás Samper. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay son que 210,000 dólares. Pero la nota dice algo que sugiere una respuesta mejor. Dice que la bolsa esa está valorada en más de 210,000. O sea, no se sabe. O sea, no, claro. No se sabe, es lo correcto. Ah. Esa tenía más 3 puntos. Pero nadie la usó. ¿Cómo queda el aripazo, Michelle? Orly tiene menos 42, yo tengo menos 26, Car menos 22, Nico queda en cero. Nico, lo felicito. Hombre, muchas gracias. Despegamos, por favor. Tú dijiste que tú no confiabas para nada en tus compañeros de trabajo, Michelle. Sí, correcto. Pongamos el audio, por favor. A ver. Orlando, donde dice claramente que dijo la novia, por favor. Estoy viendo una vieja que es igualita a Chichilla. ¿Cómo, perdón? La Chichilla esa. ¿Cuál? La esposa de Santiago Alarcón. Ah. La novia. Chichila Navia, dije, no dije novia. Ella se llama Chichila Navia. Ahí dije Navia. Te estaba corrigiendo el nombre de ella. Dice Navia, no novia. Orlando, puedes volver a poner la vaina. Tú dijiste, estoy viendo a alguien parecido a esta Chichila. ¿Cómo se llama? Chichila. Chichila Navia es el apellido de ella. Oigamos. Sí. Pero deja la rabia. No te estás ganando la rabia. ¿Cómo, perdón? La Chichilla esa. ¿Cuál? La esposa de Santiago Alarcón. Ah. La novia. La novia, yo oí, pero bueno. Ahí dice Chichila Navia. Volví a repetir el nombre porque tú no lo sabías. No, es que yo no me sabía el apellido. Por eso lo dije. Quitémosle los dos puntos a Michelle, pero queda una duda, queda un... Menos, quitémosle los dos puntos a Michelle, por favor. Retroceso del casete y le quitamos los dos puntos. Pero bueno, escogemos. Sí, le quitamos dos puntos negativos y dos puntos menos. ¿Cómo queda el repaso, Michelle? Orly tiene menos 42, yo quedo menos 24, Car menos 22, Nico cero. Tienes derecho en desconfiar en todo el mundo. Muchas gracias. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con el maestro Burt Bacharach. Y este que fue uno de los últimos proyectos que hizo antes de su muerte. Ah, perdón. Vamos con el maestro Burt Bacharach. Y este que fue uno de los últimos proyectos que hizo antes de su muerte. Una colaboración que hizo con un señor llamado Daniel Tashin. Esto se llamaba Blue Umbrella. Y esta canción se llama así, The Bells of St. Augustine. No, eso, lo del tema de la chica esta, se han generado muchas polémicas. Primero, debo decirles que mi sonido es pésimo y en producción me dicen que suena divino, pero no. Es que yo me imaginé, me dice el productor, de que su sonido estaba perfecto. Y, pero usted oyó la grabación, no me oigo, no se oye nada. Ah, pero es que no es de imaginación, es que yo no sé... ¿cómo explicarle a la gente que el que trabaja en radio tiene que entender lo que es un buen sonido y lo que es un mal sonido? No se apoya. Lo segundo, el apellido de la niña, esa Chichila, o el nombre de Chichila, no sé qué. También otra discusión, que yo dije Chinchilla, ¿no? Chinchilla es un animal muy fino, Argentina. Vale $1,000 cada animalito, y para hacer un abrigo, una cobija de 2x2, hoy en día vale $500,000. La chinchilla es la piel más fina que hay en el mundo. Y lo tercero, pues la navia, pero ya se diluyó el problema y vamos a otro tema. Quería quejarme por mi sonido, ¿ok, muchachos? Es que la grabación me sentó mal, no por lo que se dijo, sino porque Jaime está en un segundo plano. ¿Cómo me oigo ahora, Troy? Perfecto. Me oía en las tinieblas, ¿puede creerlo? No vieron la grabación, no se oía nada. Y hablaba Nicolás, parecía el Rey León, me pasa. No, pero eso sí no estaba bien, ese era el sonido. Sí, real. Claro, esa era mi voz. El mío no era bueno. Proyecta. El mío no era bueno. ¿Y el mío cuánto tiempo no ha sido bueno? Es mi pregunta. ¿Y a quién le pido el favor de que me explique qué pasó? A nadie. Bueno, ya cambiando de tema, ya ir rápido al tema. Will Smith está de moda porque le dio un beso profundo a una cantante de flamenco español que hemos puesto en este programa, en un escenario en Miami. Él tiene 56 años, la chica tiene 39, que yo no le veo ningún problema. Y Jade Pinkett Smith, que todos están congelados, creo, toda la familia. Todos están. Por eso, déjeme echar esta nota. Siguen casados. Ella no se ha querido divorciar, pues, porque no sé cuánto aspira la chica esa que le hizo meterle un bofetón o un puño al otro tipo. Eso es inspirado por Jade. Chris Rock. Una familia horrible. Pero en el beso el tipo le toca las nalgas. Y la chica no es la más atractiva, pero es atractiva. Y es una chica de allá, de Andalucía, de familia flamenca. Y pues me pareció importante redactar esta nota. ¿Alguien tiene algún aporte más para esto? No. ¿O está así? No. Ese comportamiento, la niña se llama corporal India de Will Martínez. Smith en el escenario. India Martínez. Sí. No es ningún, pues es un poco exótica, no es ninguna india, o sea. Lo que no entiendo es qué hacían esos dos cantando, pero bueno. No, era yo. ¿Ves que Will Smith canta? Sí. Él canta. Él no cantó en Wild Wild West. No, claro, rapero. Fue rapero. Tuvo varios. Ganó Grammy. Claro, ese man es bueno. Se hizo famoso como rapero primero. Entonces se casó en el 97 y tiene dos niños. La combinación de flamenco. Ah, pero ese ya ha hecho combinaciones raras. Es que a ella no le importa el flamenco. Estéreo. Es que de pronto Will Smith tiene más que ofrecerle que flamenco. No, pues imagínese Will cómo está. Y pues el hombre se quitó la camisa, pero en el fondo no me cae mal. Los hijos Jaden y Willow. Jaden debe ser una chica, es que no sé. No, Jaden es hombre. 24, ¿y Willow es la chica? ¿24? Sí. O sea, es la familia perfecta, pero todos están en guillotina. Sí. Por eso son más bueno, perfectos. Bueno, pues el problema es que no se han separado, siguen casados. Y eso, cuando uno no se divorciados, son separados desde hace rato. Pero si uno no se divorcia, uno sigue casado. Entonces uno no puede estar dándose besos con otras chicas, porque eso, al menos en la ley de Colombia, se llama infidelidad. Ahora, demande usted por infidelidad, se queda aplastado en una silla esperando nada. Es como el divorcio exprés en Colombia, que usted puede presentar un divorcio exprés sin motivo, sin que la ¿no? otra persona esté de acuerdo. Pero no está reglamentado, o sea, en la mitad de los abogados, por lo que yo he leído, hay muchos que dicen de frente, hermano, usted no tiene nada que perder, o de frente, mi nena, porque eso lo han hecho. Y eso no fue para las mujeres maltratadas, ¿no? O sea, mujeres con gran violencia doméstica. Pero no, es que no está reglamentado, como todo lo que ha hecho el actual gobierno. Nota, Nico. 5-9. Pero ¿por qué no me da un 6 a mí? No, porque está temprano. Pero ya. Bueno, Emilio. Sí. Pongamos algo de India Martínez. Es que es claro buena, que sí. No es mala. Bueno, vamos a recordar esta canción del 2012. Esto se llama Hoy. El nombre de Mel Gibson es reconocible. ¿Me oyen bien? Perfecto. Sí. No, es que estoy mareado. Por varias generaciones, como el director ganador de un Oscar, no de un Oscar, se ganaron 7 por Braveheart. Apocalipto, eso fue un desastre. La última tentación de Cristo, no, esa no es de él. ¿Cómo se llama? La pasión de Cristo es la de él. La pasión de Cristo, un hit en arameo. Y se hizo rico, se metió $300 millones. Y bueno, una cantidad de películas. Y ahora viene su última película, Amenaza en el Aire. Es un thriller. Pero ustedes saben que Mel Gibson, el infierno, el póster lo obliga a presentarlo como el aclamado director, mientras que el nombre de Mark Wahlberg, que es el actor, aparece en letras chiquitas. No, perdón, voy a corregir. El póster presenta solo aclamado director, mientras que el nombre del Mal Warble aparece en letras gigantes. Ah. Y el suyo se ve chiquitico. Oh, es que lo odia. Corrijo. Él se agarró con Hollywood, ¿no? Pues no parece casual, sino una decisión derivada de las polémicas de Mel Gibson, que voy a contar algunas, desde hace tiempo. Por ejemplo, hace 15 años se filtraron unos mensajes en los que le gritaba a su novia: ojalá te violen una manada de negros. Nota, Michelle. No, 0-1, horrible. Aún así, el cineasta ha aprovechado la promoción de la película para sumar nuevas controversias a su legado de escándalos. En una entrevista en enero en el podcast más escuchado de los Estados Unidos, yo esto no sé, conducido por Joe Rogan, el actor y director de 69 años, que creció en Australia, balbuceaba desordenado, recomendando pseudomedicamentos para curar el cáncer y echar pestes contra el cambio climático. Pues Nico le echa pestes. Sí. Cambio climático todos los días. Qué cara. Cuando un hielo se derrite en mi vaso, el agua no se desprende, dice Mel Gibson. ¿Opina, Michelle? Pues es que yo creo que ya está desvariando. O de asegurar que el SIDA fue un experimento falso del gobierno. Y a caracterizar al Papa Francisco como un apóstata que quiere destruir la iglesia desde dentro. El momento álgido se produjo cuando negó la evolución biológica. No puedo defendértelo, pero es que lo que me dicen mis sensaciones es que yo no he sido nunca un mico. 2 horas y 20 minutos en al final le daba bomba a Donald Trump, y dijo uno de los caballeros andantes del gobierno, junto a John Voight y Sylvester Stallone, encargados de hacer Hollywood grande otra vez. Nota, Nico. Va. 5-8. Nota, Michelle. 0-1. 9 años después de su sexta película detrás de las cámaras, Amenaza en el Aire, es divertida, es rápida, describe. Bueno, algo que quiere desarrollar y lleva 7 años es La Resurrección de Cristo. La segunda parte de La Pasión de Cristo, después de 20 años, que hará viajar literalmente al infierno a Jesús. ¿Cómo? Interpretado por Jim Caviezel, para quien produjo la exitosa cinta católica Sound of Freedom, para verse con Satanás. Es la historia de Jesús encontrándose con Satanás. Es un tripi de ácido. No. No es lineal, es muy ambicioso. y no sé si lo pudiera lograr. Condensaba Gibson mientras planteaba la idea de usar inteligencia artificial para traducir los diálogos de Jesús. Hágame el favor, este imbécil. No sé. El infierno. Bueno, estamos en Viaje al fondo del mar. Mi nota era enfermos, pero bueno. Sí, poco ya están en el fondo del mar. A ver, troller. Bueno, esto es un viaje al fondo del mar que quién sabe si se logre realizar, pero es una cosa que viene desde Julio Verne y es hacer un túnel entre Londres y Nueva York. Obviamente es una cosa que no se ha podido hacer. Fuerte, ¿eh? Sí, porque son... plata, ¿no? Vale, dicen que 19 billones de dólares, wow, que es como 5 veces el Producto Interno Bruto del Reino Unido. Pero... apareció. No. 19 billones no es el Producto Interno Bruto del Reino Unido. Eso no lo tiene. Dice más de 5 veces no el producto. Más de 5 veces. No. Pero ¿cómo va a ser el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos? Del Reino Unido. 3 mil millones de dólares. Pero ¿cómo? 19 billones. Eso es 19 mil millones. Si es 5 veces es 4 mil. Hay un gran error el que escribe esa nota, ¿no? Usted. Tiene que ser 190 mil y 190 mil millones es bajito. O billones es gringos. No. Billones gringos o los billones colombianos no. ¿Es en español? Es que 19 billones colombianos es menos que 19 billones gringos. Mauricio Troller, yo creo que arrancamos. De dólares. O 15 billones de libras esterlinas. No, pero ¿cómo va a ser el presupuesto? Sí, eso tiene un solo rico en Inglaterra, tiene 22 mil millones de dólares. No tengo más remedio que ponerle una amarilla, brother. Amarilla para todos. No hay cómo sustentar esa. Es que la fuente es la que está mal. Tiene toda la razón. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es. Correccional. Como 50 trillones de dólares. Corrected them, sir. 50 mil millones de millones de dólares. Y el de Inglaterra, un solo tipo ya tiene 23 mil millones. ¿Cómo hace el Producto Interno Bruto ese? No. Y dice que más de 5 veces. No, eso está. ¿De dónde sacó esa nota? Eso es de Infobae. Infobae, exacto. Y no le pongo la roja porque mi Dios es muy grande. Michel, tu nota. No, tranquilo, hombre. Toca hacer una vaina. No hay caso. Michel, por favor, ya. ¿Quiere hacer? Ya. Viaje al fondo del mar. 19 mil millones de dólares, un túnel de a 3 mil metros de profundidad y que recorre 5 mil kilómetros. No. Mejor dicho, Michel, avancemos. Viaja al fondo del mar y... La nota. ¿Dónde se ¿Tú va? Tú me entiendes, ¿no, Michelle? Que sí, tengo razón, sí, ¿no? Sí. Y es Starbucks. Locura. Starbucks anunció que despedirá a más de 1,000 trabajadores corporativos y que ya definitivamente pues va a eliminar las bebidas que ellos pueden llamar complejas, que son las que no tienen mucha rotación en el menú, pero sí requieren mucho esfuerzo. Y eso pues lo están intentando hacer para salvar la compañía porque han tenido durante los últimos 4 meses... cuatro trimestres, consecutivos, la caída más larga en años. Algunos clientes dejaron de ir, también por los altos precios, también porque dejaron de ofrecer Wi-Fi, y ustedes saben que para las personas, sobre todo, que van a este tipo de cafeterías, pues muchas van a trabajar. Es un clásico. Pues, vas a tomarte un café, entras a internet, tampoco. Entonces, han reducido todos los gastos y la gente, pues, simplemente ya no está a gusto y prefiere otro tipo de cafeterías. Bueno, ellos intentan hacer como un cambio en la nueva dirección de Brian Nichol, pero recordemos que este señor además se la pasaba en un avión privado de la empresa solo para moverse entre ciudades en transcursos muy cortos. Entonces, pues no es como que haya una coherencia en querer recortar gastos y pues sí. Este señor viajando en avión privado. Por ahora, lo que se espera es que si no la pueden salvar, pues ya se le augura, pues no sé si la quiebra, pero sí va en picada Starbucks. Bueno, sí, yo lo he leído. Es que, ¿te puedo decir algo sin que me levanten? Sí. Es que el café de Starbucks es feísimo, pero bueno. Sí. Bueno, recibo una cosa de última hora, pero ya la deben saber ustedes, pero la leo, no importa. Ministro del Interior Armando Benedetti Ministro de Defensa General Sánchez, Ministro de Trabajo Antonio Sanguino, Ministro de Minas Edwin Palma, Ministro de Ambiente Elena Estrada, Ministro de Transporte María Fernanda Rojas, Ministro de Culturas Yanaica Damaño, Ministro del Deporte Patricia Duque, Ministro de Igualdad Carlos Rosero, Director del DAPRE Angie Rodríguez, DNI Jorge Lemus, Embajador de Arabia Ryan El Barcachi, Embajador de Qatar Oded Gidi. Nico, nota 5-8. Acaba de llegar de la nada. Considero que hace parte de la nota, ¿no, Troller? Te viaja al fondo del mar, pero total. Ministro del Interior, ¿quién es, Nico? Usted no puede decirlo, no puedo decirlo. Armando sí. Benedetti, les autorizo que comente. Muchas gracias. Pues, imagínese. Es el que más puestos ha tenido en este gobierno. Es creo. El que va manejando el barco. Sí, al fondo del mar. Y pues, es el presidente, ¿no? En menos tiempo, más puestos. O sea, increíbles los cambios que ha tenido este gobierno. Ahora, de una semana a otra. Acabo de recibir esto, pero yo no tengo la más remota idea, sino que lo recibí. Que si la fuente es válida, yo creo que sí es muy válida. Sí. Pero eso pasó hoy. No le hemos hablado ni idea. No, es hace unos días. No, sí, ha ido pasando como en estos días. ¿Pero el de Armandito se sabía o es? Sí, ya se sabía. Ayer estuvo por allá en el Congreso y caminando y saludando viejos amigos y con tertulios. Bueno, amigos pitufinos. Exacto. Emilio, vamos con música, hermano. Listo, vamos a continuar ahora con Seal y un cover que él hizo en el 2004 de uno de los primeros éxitos que hicieron Burt Bacharach y Hal David. La versión original la grabó Dionne Warwick y esto se llama Walk On By. Sí, a uno le hacen conteo, pero uno se confunde también con tanta cosa. Hola. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega, por favor, Orlando. Yo espero. ¿Me oyen? ¿Me oyen mis compañeros? El día que ya pasó y la noche que llega. Sí, te escuchamos. O sea, estoy en delay. No. No, cero delay. Está tranquilo. Ah, están en delay ustedes, ok. Bueno, Eugene Allen Hackman, conocido como Gene Hackman, nació en 1930 en San Bernardino, Los Ángeles, California. Y murió el 26 de febrero. Exactamente ayer. Su muerte fue muy triste porque murió al lado de su segunda esposa, a la que le llevaba bastantes años. Él tenía 95, ella un poco más joven. Y murió y en un cuarto él, en un cuarto ella, y el perro no sé en qué cuarto estaba, pero tenían tres perros. Murió uno y los otros dos estaban por ahí llorando la pérdida. Gene Hackman, dijeron que era monóxido de carbono, pero no. Aparentemente encontraron unas pastillas fuertes y Gene no estaba bien. Las últimas fotos de Gene Hackman es irreconocible. Yo creo que el papel menos reconocido de él y por el que quiero comenzar es un papel que no le dio ninguna gloria, pero sí le dio plata, y fue el papel que hizo de Lex Luthor en la película Superman 1 y 2, una escena maravillosa donde alguien le dice: ¿usted qué isla quiere? Y dijo: Australia. O sea, alguna vez le preguntaron a Trump qué isla quisiera tener, dijo Manhattan. Sí. Mejor que Australia, yo creo. Pero él dijo Australia. Sí, pero el papel de Lex Luthor creo que es bueno. Es muy bueno. A los que recuerdan, Nico, ¿usted lo recuerda en ese papel? Papelazo, ese es el que más me gusta de él en la historia, es ese papel. El papá era Marlon Brando. Papelazo. A mí el que más, pues, no es el que más me gusta, pero sí, me gusta, muy bueno. No, es que no podemos hablar de la carrera. Michelle, ¿tuviste sí, también. A Lex Luthor? Sí. ¿Y te dio risa o te parecía un imbécil? Porque es no. Que no, la generación era un idiota. No, a mí me gusta. Bueno, vamos en homenaje a él a poner la banda sonora de la película Superman, escrita por John Williams. Como todas las bandas de él, son obras maestras. Arranquemos, sí. Emilio. Ahí va. Y la dejamos de fondo para seguir hablando. Bueno, en esta película contrataron a Marlon Brando para la escena del papá de Superman y le pagaron $1,000,000 y salió 4 minutos. Y es que ponen al niño en una cápsula y la mandan a la Tierra. Un millón de esa época, ¿no? Y aparece primero el nombre de él en los créditos que el de Christopher Reeve y primero el de Gene Hackman. O sea, Marlon Brando y Gene Hackman en Superman. Y a Christopher Reeve. Pero Christopher era un pequeño adolescente. Sí. Mire cómo terminó Christopher Reeve. Bueno, oigamos. Ojo que todos están al aire, por favor, no tanta charla, muchas gracias. Bueno, Gene Hackman, hombre, el tipo se ganó 2 premios Oscar, se ganó 4 premios Globo, incluido un Cecil B. DeMille, y se ganó 2 premios BAFTA. Para la cantidad de gente que ha escrito sobre Gene Hackman, incluyendo Coppola, es innumerable porque lo consideran un maestro de la actuación, y yo lo consideré igual. A mí la película que más me gustó de él, que puede ser un poquito lenta y bodrio, se llama The Conversation, con Coppola, el director. Y es un tipo que tiene que grabar una conversación y él toca saxo. Es la película más increíble que ustedes puedan ver. Nominaron a Francis Ford Coppola como director por esa película y a Gene Hackman por el papel tan impresionante. Aunque su primer Oscar lo tuvo con la persecución más famosa en su momento de carros, porque fue mucho tiempo, y se llama Contacto en Francia, The French Connection, que fue espectacular. Por esa película le dieron el Oscar, y le dieron el Oscar por Unforgiven con Clint Eastwood. Esa película es despacio, pero es excelente, y él se ganó el Oscar de reparto. A mí me gustaría hablar de muchas películas de Gene Hackman. Otra de las mejores películas que me parece que él hizo en su vida, aparte de Superman, Lex Luthor, fue una película que no tuvo mucho conocimiento en Colombia, pero yo creo que mucha gente la vio, del director Alan Parker, que se llama Mississippi Burning, donde él fue nominado al Oscar como mejor actor. Es una película impresionante, o sea, una película con William Dafoe, que también William Dafoe fue nominado, y pues es una historia real de un muchacho moreno, pues es terrible, y la recomiendo muchísimo. Él estuvo en La Jaula de las Locas también. Sí, claro, muy buena. Trabajó con Arthur Penn, William Friedkin, Francis Coppola, Alan Parker y Mike Nichols. Y también pues trabajó en unas películas que se hicieron muy famosas: Hoosier, Mississippi Burning, The Firm, Unforgiven, Marea Roja, The Royal Tenenbaums, también hizo un papel increíble. Sí, claro. Es el protagonista. Behind Enemy Lines, Public Enemy, Runaway, Jury. Bueno, el tipo fue un tipo muy, muy fuerte. Su filmografía empieza en el 61. Salió en Bonnie and Clyde, por ejemplo. Nadie se acuerda. En La Aventura del Poseidón. Esa me la deja porque es que esa es otra obra maestra, Nico. Sí. Con Ernest Borgnine. Por favor. Ídolo. Salió en John Frankenstein. Yo no me imagino que él sabía, él salía ahí. Friend Connection Don, ahí se murió. Superman 1, Superman 2, Bajo el Fuego, Under Fire, que fue increíble. No, el tipo, es que No Way Out salió como presidente de los Estados Unidos. Esa fue la primera película que hizo así, este churro, ¿cómo se llama? El de Danza con Lobos. Kevin Costner. Kevin Costner con una divinidad, que se me olvidó el nombre. Y bueno, tiene, o sea, tiene Wyatt Earp, The Firm, Get Shorty, The Birdcage. No, es que tiene, yo no sé cuántas películas hizo ese man, ¿no? The Birdcage era una gran adaptación de la Cage of Hell. Eso era con Robin Williams, ¿no? Sí, con Nathan Lane y Diane Wiest. Y él decía del político conservador que tenía que conocer a la familia del novio. La familia del novio eran la pareja gay, que eran Robin Williams y Nathan Lane. Que no tuvieron que actuar Robin Williams y el otro, eran en vida real, Nico, o sea. Sí. Actores naturales. Sí, sin libreto. Bueno, y vamos. Para ser de conservador tampoco tuvo que actuar mucho. Oye, pero terminó muy mal. Terrible. ¿Han visto las fotos? Pues sí, es irreconocible. Flaco. Bueno, vamos a oír la canción de Superman. Claro que sí. La cantó Maureen McGovern, que ella cantaba cosas. Es que son, hay tres canciones de ella, pero se me olvidó una más, que también fue éxito. Pero son dos, tres. Entonces tenemos dos, pero la otra no tiene nada que ver con Gene Hackman. Pongamos la canción de, la canción de amor que Margot Kidder, que era un absoluto esperpento, que tenía una melena de león impresionante, Nico. Sí. Porque ella tuvo fotos en Playboy. Parece un león. Usted sabe. Ella ya murió también, creo que sí, ¿no? Leones sí, que no muerden. No gustan. A ver. Bueno, este fue el tema de Superman. Lo cantó Maureen McGovern, año 78. También composición de John Williams. Can You Read My Mind? Es muy romántica. ¡Oh! Diga, Nico. Oiga. Sin que no cierre. Pero calla ahí. La golondrina que nos salía. No. La alondra. Era un jilguerito. Oigamos. Don't know who you are. Just a friend from another star. Here I am, like a kid out of school. Holding hands. Pero exacto, Gene Hackman dice: You belong to the sky. Ya se fue para allá el brother. You belong to the sky, sí. Gene, sigamos. Bueno, y yo quisiera hablar de la película para terminar el homenaje con los, pero esta película es muy respetada de él, y es La aventura del Poseidón de 1972, donde él hizo del reverendo Scott Ernest Borgnine. Siempre se muere, siempre en las películas salva a todo el mundo y el gordo se muere. Carol Lindley, Estelle Stevens, Shelley Winters, Pamela Sue Martin, Arthur O'Connell. Imagínense que sale John Crawford, sale Leslie Nielsen, era el capitán del barco. Claro, cuando era actor serio, él se volvió cómico, fue en Airplane. Sí, claro. Pero antes era serio, antes era dramático. Sí, pero yo no le creo nada a este señor manejando un barco, o sea, es que sí, después de ver las últimas películas perdió toda credibilidad como capitán. Pero esa película marcó un antes y un después en el cine. Después hicieron una adaptación que hicieron mucho mejor, porque los efectos de Superman, por ejemplo, cuando volaba y el tipo bajaba así como en cámara lenta en una terraza, se veían las pitas. Sí, era las una cuerdas. Cosa que claro, era genial. Pero buena. Pero lo bajaban despacito y no se veían, ¿no? Bueno, vamos a oír en lo último que le dedico a Gene Hackman, Nos haces mucha falta. Recomiendo a quien no haya visto la película The Conversation, La Conversación, de Francis Ford Coppola, una obra maestra, pero despacio. Es un señor que tiene que levantar tablas y tiene que grabar al señor de al lado. Y el tipo toca saxo abandonado en su cuarto. Bah. Pero es un peliculón, pero no me pidan velocidad. Claro. Esa es la mejor recomendación. Contacto en Francia, Unforgiven de Clint Eastwood es tremenda. Y de resto, y Mississippi Burning también una locura. ¿Cuál es la que usted más le gusta del Troller? Que nunca le... De Royal Tannenbaums. Ah, ok, perfecto. De Wes Anderson. De Wes Anderson. Esa nunca la entendí. Es que yo nunca la he entendido ninguna película Wes, pero bien. Ok, vamos a oír la... Esa canción no se ganó el Oscar, la de Poseidón, Emilio, ¿no? No. No importa. Pero bueno, es cuando ya salvan a todo el mundo porque el barco da la vuelta a campar y se mueren todos. Se salvan 11. Sí, dice que sí se lo ganó, Jaime. ¿Sí? Sí. Won the 1972 ahí. Academy Award of Best Original Song. Ajá. ¿Y quién era el protagonista? El reverendo Scott, Jim Hackman. Aquí está igualita, el mismo jilguerito. The morning after, el día después de la tragedia, cuando ya salen a la superficie. Homenaje a Jim Hackman, uno de los más grandes actores en la historia del cine, 1930-1995. 2025, que en paz descanse, 95 años, y cayó a la tumba. Ya volvemos. Ustedes oyeron esta declaración de un muy famoso abogado, porque no lo vimos. A ver. A ver qué la dice. La serie Medusa de Netflix. No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se mancille el nombre, el honor y todo lo que ha hecho una importante familia de esta ciudad en manos de la gente de Netflix, de esa serie Medusa. He hecho bajar las vallas que han puesto en todo el país y además haré lo propio con los contenidos en las redes sociales. Si hoy permitimos que Netflix y Medusa hagan esto, mañana podrán hacer lo que les venga en gana. Medusa no va. Y haré lo que sea necesario para detenerla. ¿Qué tal? Muy controversial, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan polémica? Pues, muy raro, ¿no? Pues lo que pasa es que es una... Pues ustedes saben de qué trata Medusa, ¿no? Es una producción colombiana, sí, que sigue la historia de Bárbara Hidalgo, que es protagonizada por Juana Acosta y Manolo Cardona, que hace como Danger Carmelo. Hmm. Y es una reconocida empresaria de la costa atlántica colombiana, y ella sufre un accidente en alta mar justo antes de asumir el liderazgo de un poderoso conglomerado y una empresa familiar. Es la de Netflix, ¿no? Es esa misma. O sea, entonces el abogado no quiere, digamos, como... que esta familia Hidalgo salga a la luz pública. Exacto. Pues por lo menos la historia y sobre todo las intrigas que hay alrededor de ese atentado en el que pues ella sobrevive. Entonces el investigador, pues en este caso Manolo Cardona, quiere descubrir quién es el culpable detrás de. Ah, ¿por qué? ¿Qué es un ¿cómo es el atentado? ¿Qué? Pues el atentado pasa en alta mar en un bote y pues supuestamente está inspirado en una familia de la costa colombiana. No, pues es rarísimo, ¿no? Es que debe tener muchos misterios. ¿Pero sí será que la serie al final sale al aire? Pues yo no sé, yo creo que después de esas declaraciones, claro, ¿no? Yo lo estoy viendo un poquito en duda. Sí, pero yo sí. ¿En principio va a salir o...? Sí, se estrena. Se estrena el 5 de marzo en Netflix, así que pues hay que estar pendientes de Medusa porque... Salvo que el abogado lo impide. Claro, sí. Que este abogado ya declaró abiertamente la guerra contra Netflix, ¿no? Sí, pero... Yo creo que va a salir al aire el 5 de marzo. Ya, Nico, no sé, no estoy tan segura. Sí, van a ver, se van a acordar de mí. Yo creo que sale el 5 de marzo en Netflix Medusa. En los originales... ¡Entusiasmo! Un un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, entonces, haré paso doble. ¿Cómo están? Bien, bien, bien, pendientes. ¿Cómo están con la fertilidad en Corea del Sur? Uy, pues es un... El tema de... Te digo, me siento seguro. No, son dos arepasos sencillos. Ese, los nacimientos por mujer, o sea, una mujer en Corea del Sur. En el año 1900, ¿cuántos hijos tenía una mujer en promedio? Ya... 1900, ¿cuántos hijos tenía? Los noto asustados. Esta vaina. Los noto asustados. Los noto asustados. Bueno. Casale. ¿Qué pasa? No, yo no estoy ni mirando si contestaron. Bueno. Michelle, 7 hijos, Orlando, 4, Carl, 5, Nicolás, 3. No hay punto. 6 hijos. Uy. Casi la cambié. ¿Pues ya vas a poner 6? Sí, lo cambié al final por 7. Es que la noticia es que la media de la OCDE, anuncia que por primera vez en Corea después de 10 años, el número de nacimientos por mujer creció después de 10 años en el año 2024. ¿Cuántos hijos en promedio tiene una mujer en Corea en el 2024? Creció un jurgo. Ojo. Música. Vamos a ponerle ahorita un punto a Michelle y a Troller porque estuvieron bien, la verdad. No son lo más destacado, pero pues es que 6 y uno puso 5 y otro 7, ¿no? Menos 1 para Orlando Rivera. De una vez, vamos directos. En los originales. ¿Por qué se ríen? No, no, no. Esas risas son carreras direccionales. ¿Cuál es la risa esa? No, no, no. Ya, varoncito. No, bueno, ¿cómo era el paso poniéndote un punto y poniéndote uno a Troner? Porque voy a ser justo, no son sobrados, pero era 6 y pusieron 5 y 7, creo, ¿no? Creo. Sí. Sí, exacto. A ver cómo queda. ¿Y a Orly le ponemos menos 2? No. Ah, solo el primer arepaso. Orly tiene menos 40. No, el menos 2 no, él contestó el primer arepaso. Por eso digo que el primer ahorita arepaso. Ahorita contestó mal, entonces puedes ponerle menos 1. Listo, entonces Orly queda con menos 43, yo tengo menos 23, Car menos 21, Nico están ceros. Exacto, porque Orlando puso menos 4. 4 hijos. Nicolás 3, Carlos 1.2, Michelle 2. ¿Ustedes pueden creer que hace 10 años el promedio de niños que tenía una mujer en Corea era 0.72? Y después de 10 años subió vertiginosamente a 0.72. No. Allá no nacen niños. Allá los surcoreanos no quieren tener niños. O sea, es un ser humano mal visto. No, Tánico. Vamos a poner 5.4. Bueno, y así queda el arepaso. 0.75 con un crecimiento después de 10 años. No. O sea, no tienen ni un hijo. Después, o sea, de si campañas del mujeres, gobierno y todo. Sí, o sea, tienen una mujer tiene 1, la otra 2, la otra 0, la otra 0, la otra 1. No puede dárselo. O sea, la gente no tiene medio hijo. Pero eso da 0.75. Imagínense. No. Dudas tristes de los bebés. Bueno, listo. Ok, y así queda el arepaso, ¿verdad? Sí, así queda. Nosotros ya despegamos, creo. Bueno, entonces yo creo que Emilio pone una canción para que las... Ah, no, pero si ya despegamos, no hay que poner canción. Todo bien, todo bien, todo bien. No te pierdas septiembre 5 en salas de cine del país. Bueno, yo sé quién sabe, falleció Boris Spassky. Los grandes ajedrecistas de la antigua Unión Soviética, que además en su momento, bueno, tenía 88 años cuando al momento de su fallecimiento, pero Spassky marca, de acuerdo como esos enfrentamientos de ajedrez de esa época, de los 70s y de los 80s, era un poco como la guerra entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Estaba por la Guerra Fría. Como la Guerra Fría, exactamente. Y bueno, eso lo transmitían por televisión, incluso muchas de esas partidas de ajedrez. Y él se corona campeón del mundo en ajedrez en el año 69. Y en el 72, que es un poco como ese momento clave que le cambia la vida a Spassky, tiene una partida que es una de las más icónicas en esos tiempos de Guerra Fría contra Bobby Fischer. Y él pierde contra Bobby Fischer. Entonces, la derrota, porque pues obviamente los soviéticos en aquel entonces no aceptaban una derrota porque era un poco como está perdiendo nuestro modelo, nuestra idea. Y nunca había habido un campeón que no fuera soviético, sí. Claro. Entonces, o ruso, pues. Entonces, eso fue como una gran victoria ideológica para los Estados Unidos y para Spassky, que termina siendo un poco el destierro, ¿no? Porque el tipo se va, se escapa a Francia, se casa allá, pero mal vive, digamos, y hace ¿enferma? Poco. ¿Enferma? Sí, él sufrió dos ictus, dos... ¿Como derrames o qué? Sí, en el año 2006 y en el año 2010. Uy, ¿sobrevivió a los dos? Sí, y... Bueno, pues hace poco salió en la televisión rusa, ya porque ya es Rusia, ya cambió mucho como ese panorama geopolítico que le tocó vivir a él en su juventud, y salió muy desgastado, muy mal. Bueno, la Federación Nacional Rusa de Ajedrez comunicó el fallecimiento de una de las grandísimas leyendas del ajedrez en todos los tiempos, Boris Spassky. Bueno, ¿ustedes qué tienen de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Bueno, yo sé quién sabe, y es que un legislador de Estados Unidos llamado Joe Wilson, es un representante de Carolina del Sur, anunció un proyecto un poco particular. A ver. Pues él está proponiendo que en la impresión del billete de $250 esté la imagen de Donald Trump. Él dice que es que esto se nota, es que hay muchos lambones. Es que hay una cosa, serio, pero es que lambón. Después, primero que el día entonces del cumpleaños sea festivo. Mucho lambón. Y ahora este legislador dice que él está complacido en anunciar que está trabajando, está redactando la legislación para ordenar a la oficina de grabado e impresión, pues la creación de este billete. Él dice que es importante que la imagen de Donald Trump perdure en el tiempo. Ahora, por otro lado, esto es muy improbable, ya que desde 1866 se ha impedido que el rostro de una persona viva aparezca en un billete de los Estados Unidos. Claro, tienen ahí esa defensa, pues, caballito de batalla. Ahora, él dice que con el billete de la cara de Donald Trump, pues esto es porque el gobierno de Joe Biden heredó a la nueva administración una inflación que está destruyendo la economía del país. Entonces, esto es como una manera de ellos como de darle un refresh, un aire nuevo, como de poder económico, sobre todo, que ellos creen representa Donald Trump. Sin embargo, pues yo creo que va a estar muy, muy difícil. Pero lambones siempre hay, eso no es pues un problema exclusivo esto, nuestro, o sea, pues. No, eso no se lo inventaron acá. Ah. Pareciera que se lo han inventado acá, pero ahora, no pues, es nuestro. Tocará esperar que cuando ya fallezca Donald Trump, pues sí, no, ahí nos sentamos y charlamos, pero hay otros que también no son importantes. De verdad. Sí. Bueno, Carly, yo sé quién sabe lo bueno, que usted no sabe. Un nuevo proyecto donde se unieron muchísimos músicos, más de 1,000 músicos para sacar un disco. Ah, sí. Se llama Is This What We Want, que es un proyecto donde sacaron un vinilo sin canciones. Un disco inoíble, sí. Así de sencillo. Es comudo. Es inoíble. Y eso quiere, digamos, lo sacaron como protesta porque el gobierno británico piensa autorizar que la inteligencia artificial tenga acceso a los derechos de autor de las diferentes canciones de los músicos en Gran Bretaña. Entonces ellos se unieron muchísimos músicos importantísimos. O sea, está por ejemplo Paul McCartney, Elton John, Annie Lennox, están los de ABBA, The Clash, New Order, Jamiroquai, que lo vimos hace un rato. Bueno, la gente, más de 1,000 músicos que protestan para que se respeten los derechos de autor. Sí, de hecho hice el experimento de ver el disco porque también está en plataformas y literalmente las canciones, bueno, los tracks, porque es que eso no se puede llamar canciones, son puro ruido, pero o sea, literal, o sea, más o menos así, un ruido normal, es curioso, es realmente un disco inoíble porque no se escucha realmente en términos de música nada. Septiembre 5 muestra el momento decisivo que cambió para siempre la cobertura de los medios tras la difícil situación que ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1972. A partir del 27 de febrero, en cines. Nominada a los Oscar por Mejor Guión Original, Septiembre 5. Muestra el momento decisivo que cambió para siempre la cobertura de los medios tras lo ocurrido durante los Juegos Olímpicos de 1972, cuando un grupo de periodistas pasaron de informar sobre deportes a cubrir la toma de los atletas israelíes como rehenes. No te lo pierdas, 27 de febrero en cines. Co-soñar y co-celebrar, eso es co-banking. Hazlo con nuestros productos de ahorro, crédito y vivienda. A Bebillas juntos trabajando y vamos con este momento musical en los originales a cargo de Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para un grupo muy importante dentro de un movimiento que surgió en el Reino Unido, sobre todo en los 90, que fue el acid jazz, digamos que junto a Incognito, yo creo que este fue como el otro grupo emblemático de ese sonido, The Brand New Heavies, y esta canción se llama You Are the Universe. Bueno, vamos a preguntarle a Nico qué guapo tiene, pero es que la belleza de Nico es muy relativa, dele, bro. No, pues es súper relativa porque hay muchas mujeres que dicen que es un tipo guapo, ¿no? Y es Gerard Piqué. Dicen que es guapísimo, muchas mujeres, ¿no? Pero empezó a babiar, mamá, ¿qué pasó? No, a mí no me parece. ¿No te parece guapo? No, no sé. Bueno. No, porque tú prefieres a la innombrable, ¿no? Claro. ¿Te gusta más? Pero no solo está... porque físicamente no me parece. Sino he visto que muchas vías hay que pero sí hay mujeres que sí. Tiene su... Para mí no. No, y tiene su palanca de cambios, dele. Bueno, entonces, estuvo hablando... El en un... Twingo, ¿no? Claro, es una palanca dura. Sí. Estuvo hablando en un podcast que hace Iker Casillas. Y entonces dijo, hombre, no puede ser que usted vaya a un estadio de fútbol. Usted invierta 100, 200, 300 euros y vaya a un partido que termine 0-0. O sea, eso es injusto, sí, con el espectador. Pues es injusto, pero pasa. Pero es que es el fútbol, pero bueno. Entonces el tipo dice, yo propondría que si el partido acaba 0-0, a los dos equipos le sumen 0 puntos, mejor dicho. Que nadie sume nada. Eso haría que en el minuto 70, si los dos equipos ven que están 0-0, pues se abre el juego. Bueno, básicamente... Piqué es un soberano imbécil que no tiene ni idea del deporte que jugó. Es un cretino. Nico, ¿cómo quedó él? Es que no me acuerdo, yo estuve en el partido. ¿Cree que eso es básquet? El Mundial del 94, ¿cómo quedó antes de penaltis? En el 0-0-1-1. El 0-0, el 0-0 Brasil-Italia. Claro, pero eso fue un partidazo, bro. Pues que esa es la manera de definirlo. ¿Qué tal uno quitar los cero y no darle puntos a los equipos? Pues es una soberana estupidez para mí. Bueno, pero déjelo. Tranquilo. Pero es que él cambió el formato de Copa Davis y se tiró la Copa Davis. Es tipo lo que toca lo enteca. Es un imbécil. Pero es guapo. Bueno, pero... Es guapo. Sí. Al final del día. ¿Y cómo se llama la niña con que sabe que no es fea? No. Claro que es. Ojo que, ojito Clara, ahí. Clara Chía. Pero no es fea, ¿o sí? No, atenti. Pues. Claro que no sé. No, ojito ahí que... Pues, a mí Shakira no me parece atractiva. A mí, no me empiecen a levantar. No, está muy bien, a mí me parece. Mide 1.50, brother. Pero eso no le quita. le quita mucho calzarla todo el día. Bueno, Michelle, tu guapo. Mi guapa viene amarrada de una mala noticia, y es que ayer falleció en Manhattan Michelle Trachtenberg. No sé si ustedes la recuerdan. Claro, sí, pero Michelle Trachtenberg, ella era de Nickelodeon de toda sí, la vida. Harriet la espía, Gossip Girl, que creo que fue una de las series también la lanzó al estrellato. Ella falleció el miércoles a los 39 años, muy guapa. Se dice que tenía una enfermedad que venía como con unas fallas en el hígado, pero no. Ya han hecho no, un trasplante de hígado. Sí, pero no hay como una claridad de cuál fue. Sí, leí la nota, pero no sabía quién era, entonces quedaba como un pendejo leyendo. No, pues sí es muy famosa y pues era muy guapa. Y pues también en Buffy de Vampires. En Buffy, la casa de vampiros. Ahora, lo raro alrededor de la muerte es que ¿Buffy? Pues, sí, ¿Buffalo o Buffy? No, Buffy. Dicen que la muerte, pues, causas naturales por la enfermedad que supuestamente tenía. Sin embargo, pues, habían pedido que se le hiciera una autopsia, pero hoy ya la familia se negó que se le practicara, dado que, pues, la muerte no fue considerada sospechosa por pues, ninguna razón específica. Sin embargo, pues, hoy también se le hizo un homenaje por parte de algunos actores que la recordaron en sus redes sociales. A los 39 años, muy joven, muy guapa. Troller guapos. Sí, George Clooney. Él es guapa, guapa. Podría guapa, ser majadero. Guapa. Imagínense que se fue a vivir a Francia. Yo pensé que vivía en. Hace rato que es un majadero. Sí. Y ya echamos la nota de que vivía en el lago, como no. Y que en Los Ángeles no, y se fue para Francia. Se fue para una finca en Francia y salió en una entrevista en el New York Times diciendo que está feliz manejando tractor. ¡Ah! Que eso es lo que más le gusta, manejar el tractor de la Randy finca. ¿Y Gerber no le mueve la palanca ahí? No, mete los cambios. Porque le recuerda cuando peor tenía una Pep, finca no, en Kentucky. Nico. Uy, ¿cómo? O sea, pasó de la moto salió. De la moto en Baja California al tractor en Alte Churro. ¿Por qué no salió así como tan afeminado, bicho? No, a mí me parece que es muy masculino. ¿Mm? Y cuando digo muy, Gerber, es ¿no? muy. Y cuando digo. Pero lo del tractor ya es polémico. Es cuando uno ya está manejando. No, es que ya se vuelve uno ya un tipo bastante. ¿Cómo se llama? Granjero. Metrosexual. Granjero. Sí, está de granjerito. Sí. Exactamente. No, que es lo anterior a gay, que es metrosexual. Metrosexual, sí. No, él siempre pero ha sido. Siempre pero ha ustedes sido. Conocen un metrosexual que maneja un tractor. Es que esa sí, es raro. Estar evolucionando. Ser tan varonil refleja otras cosas. Los manes que hablan mucho de su éxito y de lo excitados que están y los grandes que tienen son sin todos sospechosos. Muy sospechosos, y que como que si me tocan por ahí es un peligro, es un sospechoso. A mí ni con el rozo ni con el pétalo de una flor me tocan el ese que tiene pestañas. Bueno, yo no sé cómo pestañas, cuál es. Mil pestañas tiene, eso lo dice un oyente. Bueno, guapos, me invitaron hoy a un concierto y yo no voy a esas vainas porque mamá mira. Pero pues fui en un sitio, en un antro que se llama Villanos. Pero es que María hay un millón de antros. Yo fui porque me dijeron, mire, venga y me acompañe y me da su concepto de esta artista. Y bueno, me fui una horita porque tenía programa, pero eso duró como hora y 40, pero yo no sé en qué terminó. Emilio, es una chica cubana. Ok. Que se graduó del Conservatorio de París tocando chelo. Ok. Entonces, solo verla tocar chelo es un espectáculo porque el chelo ella lo vuelve bajo. Okay. ¿Ustedes entienden? Quita la vaina esa. Y lo toca con los dedos. Lo quita sin arco. Sí, lo puedes tocar con la vaina. Sin el arco. El arco o con los dedos. Entonces, el arco es divino. Oye, la chica es muy atractiva, es cubana. Y se presentó con un vestido rojo. Con muy linda y con las piernas sin nada y zapatos rojos y shorts rojos. Entonces, fuera de eso es bailarina, Claro, baila con dos muchachos como George Clooney, sin ningún problema. Bueno. Pero su banda es piano, batería, y ella es el bajo, o es lo otro, ¿no? O es el arco, que suena muy distinto. Pues hombre, no me disgustó para nada esta chica que se llama Ana Carla Maza, es recubana, y de todo ese repertorio que puso me mandaron una cosa que se llama Caribe. Sí, qué interesante, pues la verdad, por como lo describes, me llama mucho la atención, así que... Mucho, sí. Y que no la conozcas, tiene 29 años y es muy bonita. Pues es una belleza latina, morena, muy interesante ella, me pareció, pero pues yo ya tengo que mirar más allá. Bueno. Por favor. Escuchémosla entonces. Más adultos. Caribe por Ana Carla Maza. Jeff Bezos, es que traté de organizarlo, pero le busqué lo más cercano a los dientes y los ojos. No, pero de verdad. No. Pero es que no tenía los ojos, no, si le falta un ojito. Como entonces, tres rojas me han sacado a mí por hacer esa prueba. Sí. No, pero póngamela ahí. Bezos en los ojitos, deberíamos hacer una sección. No, no, pero ojito es que ahí, ¿no? Bezos. Ojito, sí. Ojito ahí. El consejero delegado de la Amazon y propietario de The Washington Post, uy, es que tiene mucha plata, Jeff Bezos, con Lauren Sánchez, que es, esa es una ordinaria que no me gusta, by the way. Anunció ayer a través de X un cambio editorial en la sección de opinión del Washington Post. Escribo para informarles de un cambio que se va a producir en nuestra página de opinión. Vamos a escribir todos los días en apoyo a la defensa de dos pilares: las libertades personales y el libre mercado. O sea, ya saben de quién está hablando. Añadiendo que los puntos de vista opuestos a esos pilares se dejarán para que los publiquen otros. La decisión de inyectar una temática conservadora que se sucede un mes después de la toma de posición de Donald Trump y tras el veto que realizó ante las elecciones de Estados Unidos a una editorial en apoyo a Kamala Harris, evidencia cómo el propietario del periódico está asumiendo un control cada vez mayor de la editorial. El anuncio fue aplaudido a través de redes sociales por Elon Musk y por Donald Trump. Yo no sé por qué se sintieron aludidos. Nico, su opinión, no, nota. Hombre, que para mí 7-4. Hombre, 5-9. No, está terrible la situación. Pero allá. Libertad de opinión. Ayer hablábamos de los corresponsales, sí, de la Casa Blanca, que ahora, que antes los determinaba una asociación de corresponsales independientes y ahora, exacto, es Donald Trump. Y la AP American Press está vetada porque se niegan a cambiarle el nombre al Golfo de México. Sí, también. Sí. Pero se bueno, y hablemos censura, de dientes. ¿No? No de dientes, pero hablemos de Trump, que lanzó ya arancel del 25%, no solo para el aluminio y para el hierro, sino para todos los productos de la Unión Europea. Sí. Y dijo, la Unión Europea fue hecha para volvernos mierda en Estados Unidos, textual. Y ya ha demorado ya los aranceles de México y Canadá porque se están rindiendo lentamente, o sea, van de rodillas y les falta reptar, es que se llama así, ¿no, Nico? Sí, exacto, que es arrastrarse como los cocodrilos por el piso, sí. Les falta solo eso. Pero están ahorita de rodillas, ahora piso, lamen el piso y después reptan como cocodrilos. Imagínense lo que está pasando en el mundo. Pero sí tiene razón Trump en que la Unión Europea se hizo para eso. Pues no, para volverse un fuerte. No. Sí, pero claro, no para volver mierda a Estados Unidos. No, pero para competir, digamos. Sí, pero es que eso es normal porque imagínese España sola, claro, imagínese Italia sola, Alemania sola da la pelea, pero no la logra. Inglaterra da la pelea, pero con un Producto Interno Bruto de 3 mil millones de dólares no la logra. Bueno. Sí, muy poquito. Te toca recordarle la brutalidad tranquilo. Que... No, es que es una fantochería. ¿Quién tiene dientes o ojos o dedos o nalgas? ¿Quién tiene un órgano del cuerpo? Pero yo tengo. Bueno, Michelle es linda. Hágale. Bueno, esto es un matrimonio. No me diga que es en Argentina porque paramos ahí. No, porque, digamos, como ya he recibido muchas tarjetas rojas, y creo que yo lo he aclarado acá, he cambiado mucho los destinos de mis notas. En este caso... Usted tiene amarilla ya, ¿no? Sí, pero... No. Pues, ¿Ahorita tiene amarilla? Sí, claro. Ok, estoy listo. Pero, entonces nos vamos para la India. Tengo la roja lista. ¿Pero por qué? Que no veo. No voy a dar una sola nota. No, dele. No, fresco. ¿Y qué? ¿Y la roja? No, pero dele, pero que sea verdad, porque en una pero sola durita. Pero es verdad. Hágale. Bueno. Pero rápida. No es de muertos, ¿no? No es de muertos, mire usted. Es en Uttar Pradesh, ¿no? Que es al norte de India. Bueno, entonces había un matrimonio. El novio estaba como nervioso. Entonces le dijeron, ¿por qué no se toma unos traguitos antes de ir pues a la ceremonia y tal? Y entonces el hombre empezó a tomarse unos tragos. Bueno, siguió tomando trago. Entonces no, ya nos tenemos que ir para la ceremonia. Ya está cagueando. No, estoy bien, es que yo creo que hay que... Se llama Ravindra Kumar, el señor. 26 años. Y corta, por favor, ¿no? Y llegó al Nahua Bhagwanpur, que era pues el pueblo donde se iba a casar. Entonces llegó la hora del matrimonio y él creo que le fallaron los ojos en algún momento. Creo que le faltaron besos en los ojos. Porque cuando llegó a donde la novia... ¿Qué pasa? Le oigo mucho suspiro. Cuando llegó a donde la novia... Yo no soy de suspiros, yo ataco. Estaba la novia y la mejor amiga de la novia. Estaban ahí paradas. Entonces la novia muy feliz vio que iba llegando muy elegante Ravindra Kumar de 26 años. Y Ravindra se fue a donde la mejor amiga y le estampó un beso en la boca. El tipo de la rasca se confundió de matrimonio, pues de novia. Bueno, la novia apenas ve eso, sale llorando, sale corriendo. Y es hasta el día de hoy que no han encontrado a la novia. Le dicen la Forrest Gump de Uttar Pradesh. ¡No! Porque salió corriendo y hasta ahora no la han atajado. Pues al hombre le fallaron los ojos, evidentemente. Ya pusieron una denuncia, las familias, y al hombre le toca pagar una dote ahí como en resarcimiento, pues para... Óigame, pero usted me puede demostrar que es el Forrest Gump, pues un aporte suyo, no importa si es aporte suyo. Pues, es que ¿qué sería, ¿es de aporte suyo? ¿Qué sería de las notas de este programa sin mis aportes? Bueno. Roja directa, por favor. Con mis aportes, roja. ¿Por qué? Porque es... Porque se da mucha bomba. Ese aporte lo hizo de Uttar Pradesh Time. No. A ver, investigador. ¿Qué sería este programa sin los aportes personales? Busque todos los aportes personales de los periodistas. Entonces yo ahí pensé, hombre, pues qué mejor título. Mis aportes. Esas dejó el de la fama, Nico. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, Michelle? Orly tiene menos 43, yo tengo menos 23, Carl menos 21, Nico menos 2. Injusto, hombre. Vámonos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar con un éxito de los 80 por un grupo inglés, Kaya Goo Goo. Esto se llama Too Shy. Bueno, Arepaso, que hoy pues no es tan buena las noticias porque hoy el Standard Poor's perdió 93 puntos y el Nasdaq perdió 580, pero esto es del pasado. La demanda de microprocesadores de gran potencia sigue impulsando los ingresos y beneficios de Nvidia, durante 2025 después de un ejercicio récord en el que se dispararon tanto la facturación como las ganancias. La compañía que dirige Jensen Huang cerró ejercicio con ingresos 114% más altos que el año anterior y un beneficio también 145% más alto, la utilidad. Voy a hablar desde, allá se mide desde el primero de febrero hasta el 31 de enero de este año, y ese es el año para ellos. No es de enero a diciembre, sino de el primero de febrero al 31 de diciembre del 25. Primero de febrero de 2024 al 31 de 2025, ¿cuánta plata, qué utilidad tuvo Nvidia? Que hoy le fue como un cuero. Adelante. ¿De qué? Hasta el 24. ¿En qué moneda? ¿De dónde es Nvidia? Gringa. Ya se acabó el tiempo. Muy claras las fechas, yo no sé si no me oyeron, creo que sí lo dije dos veces. Un año. ¿Cuánto se ganó el año pasado? Pero el año fiscal cambia un poquito. Bueno, yo no he mirado para que no empiece Orlando que compré teléfono nuevo porque, pues, ¿qué le puedo decir, hermano? Cartrones, 5 mil trillones. No, millones, millones, millones. Es que ahí empieza con M, sino que se me fue la T. La T, exacto, menos 2 para Cartrones, por favor. Pero empieza por M, dice Mincho. 5 mil M trillones, o megatrillones, yo creo. La corrección. Me muero de la P. Bueno, listo, todo bien. Todo bien, todo bien, pero menos 2. Michelle Arevalo, 2000 MMI, asumo que es 2000 millones, ¿no? Sí. Es más entendido. Orlando, 4000 millones, o sea, gana menos que el grupo Aval, perfecto. Nicolás Samper, 70000 millones de dólares. Menos 2 para Carr, menos 1 para Michelle Arevalo, 2 mil millones. Es una compañía que vale 3.4 trillones de dólares. Hasta hoy perdió un pocotón. Y menos 2 para Carr y menos 1 para Michelle. No, ya no a Carr no le hemos castigado o ya lo castigamos. No. Bueno, vamos con Carr y Michelle. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I las ventas de la compañía es correcta. Es una compañía de inteligencia artificial y de chips. Las ventas fueron 130.497 millones de dólares. Pero como es solo cosas, ¿cómo se imaginan que uno de 130.000 millones se gane 72.880 millones de dólares? Casi el 70% es utilidad. Las empresas dan el 20, el 15, excepto Nvidia. Nvidia es la envidia de la gente. Bueno. Más 2 para Nicolás Samper, que dijo 70.000 millones. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo queda la arepa hoy, Michelita? Orly tiene menos 43, yo tengo menos 24, Carr menos 23, Nico queda en 0 puntos. Bueno, no, pues nada, a las... ¿qué? A las 8 es el sabor de la noche de Emilio Sánchez. Nico, usted está como leyendo mucha cosa de la bolsa, ¿no? No es nuevo, pero no quiero decir nada porque si no me sacan roja y qué mamera. ¿Qué dijo? ¿No es nuevo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Explíqueme. No es nuevo. Que yo haya hecho aportes bursátiles a la mesa. La de Corea, por ejemplo. Claro. Ay, Dios mío, yo voy a colgar. Mire, a las 8, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Listo, los espero a las 8. Chao, chicos. Y mientras tanto, escuchemos esto por Nectar Wood, esto que se llama 30 Degrees.